a vos que sos un tipo joven y con una extensa militancia, ¿cómo hacer para contagiar eso que ustedes pusieron otra vez sobre la mesa, que es la política, y que este gobierno y que los medios hegemónicos están intentando todo el tiempo volver a ensuciar, volver a decir que es mala palabra, volver a callar, a ocultar? Sí, buena pregunta. Justo ahora en el encuentro de juventud pensaba hablar de eso, porque creo que es un tema clave. ¿Cómo hacerlo? Y a mí me da la impresión de que en los 12 años de experiencia, llamémosla kirchnerista, populista, peronista, como quieran llamarlo, en esos 12 años se hizo un rescate muy intenso de la cuestión política, a punto tal que la han bautizado con un nombre negativo, que es la grieta, pero que cuando yo recuerdo la edad que hoy tienen los pibes o las condiciones en las que en los 90 un programa económico, un gobierno de similar orientación, y no porque lo diga yo, salió Cavallo a decir que este gobierno era hijo suyo en la política económica, es el padre del modelo económico de este gobierno, pero con iguales situaciones. Lo que teníamos era un absoluto desprestigio de la cuestión política. A nadie le interesaba, era mala palabra, era algo sucio, era algo feo. Me parece que se hizo mucho trabajo bastante efectivo en recuperar la política, restaurar la política, represtigiar la política y ponerla de nuevo en todos lados. Bien, la queja es la contraria. Se han roto familias, se han roto grupos de amigos, han pasado cosas que tienen que ver justamente con la intensidad que es un poco argentina y con la pasión que se le pone a la cuestión política que antes estaba dirigida a otro lado. Mucha de esa, llamémoslo para ponerle un nombre moderno, al emprendedorismo, a ser empresario de uno mismo, a tratar de progresar de manera egoísta, pisando las cabezas a los de al lado. Así que me parece que eso ha sido un gran éxito. ¿Y cómo se consiguió? Me parece a mí, porque si vos me preguntás, históricamente conseguir o lograr reinstalar la discusión política es algo que es más fácil de hacer cuando sos oposición que cuando sos gobierno. Sí. Lo realmente milagroso que ha tenido esta etapa es que desde el gobierno se consiguió que buena parte de nuestra sociedad se entusiasmara con las políticas de gobierno, militar con el gobierno en una gran discusión, que es una discusión que todavía sigue presente, acerca de la ubicación del poder, dónde está el poder. El poder está, dice nuestra constitución, en el pueblo, pero algunos dicen que está en los políticos y en la política, otros que hay un poder económico que a veces está por encima del pueblo y de la política, y esta discusión está sobre la mesa. Yo creo que el haber enfrentado ciertos sectores muy concentrados, a ciertos grupos económicos, a ciertos intereses muy poderosos, tanto en lo comunicacional y mediático como incluso en lo financiero, como fue el caso de los fondos buitres, o en los monopolios, como fue el caso de YPF, se consiguió a través de prácticas políticas mostrar que de un lado la política servía para transformar. Entonces que vale la pena discutir política. Si no es metafísica, pero valía la pena porque hemos mostrado que a través de la política se puede transformar. Pero para transformar, necesariamente tenés que enfrentarte con determinados intereses que son por naturaleza conservadores. ¿Quiénes? Los poderosos. El que es dueño del mercado de combustible no quiere que venga el Estado a intervenir en el precio de los combustibles, en la producción de los combustibles. El que maneja la cuestión financiera no quiere que venga un país a discutirle cuánto vamos a pagar de una deuda que era impagable. Entonces mostramos que esas discusiones no eran pura filosofía. La filosofía tampoco lo es, ¿no? Con perdón de los filósofos. No era metafísica, sino que podían tener un resultado que te cambia tu propia vida. Que hablar de inclusión social, una sociedad más justa, era generar 3 millones de nuevos jubilados y salvarle la vida a gente que si no estaba en la banquina.